DJ Big Man, el loco del mío. Era la chica del lago Villarrica. chica terrible rica, era la chica del lago Villarrica. Se maquillaba y así me presumía, quitándose la blusa esa chica rica. La chica está rica, la chica está buena, menea sus caderas con una quinceañera. La chica está rica, la chica está buena, menea sus caderas. ¡Ay, chica pa' buena! ¡Y vamos todos a bailar, pupita! Una hora, 10 minutos que no la veo. Un reloj cuenta las horas, yo cuento con mis dedos. Todos los besos que no cuidé, la nostalgia acumulada, acumulada, ya no sé hasta qué punto voy a aguantar. Me estoy volviendo loco de solo imaginar. Llega pensó refrescar. Llegó el fin de semana y los quiero invitar al ritmo de los camperos que nos vamos a disfrutar. La ratita que viene llegando, que los padrones ya están tocando. Ya vacila, vacila mejor. Trabajar, trabajar la tierra con asado y arado, y a fin de año esperar a cosechar. Soy campesino y me gusta vacilar, con revolución vamos todos a gozar. Tomarme un vino y un whisky a las rocas, y una muchacha salir a conquistar. Soy campesino y me gusta esta vida. Aquí en el campo se disfruta más. Para la tierra y criar animales, eso a mí me da felicidad. Soy campesino y me gusta esta vida. Porque si tal vez la pueda